Muy bien, estamos iniciando una nueva serie de mensajes y los mismos van a tener como fuente el libro de Proverbios, un libro de sabiduría básicamente. Es muy interesante encontrar muchísimas referencias, como en ningún otro lado de la palabra, quizás el énfasis en la sabiduría, en la búsqueda de la sabiduría y en ser personas sabias, ser personas que demuestran y evidencian sabiduría en la vida. Así lo presenta no solo el libro de Proverbios, sino toda la palabra de Dios, que es posible adquirir esa sabiduría. No está reservada solo para algunos y no tiene nada que ver, como vamos a ver, o tiene relación, pero no es lo mismo que la inteligencia. No es lo mismo que tener muchos conocimientos o poder comprender y entender misterios muy ocultos o difíciles. Vamos a ver que la Biblia enseña que esta sabiduría, sobre todo sabiduría espiritual, está al alcance de toda persona que desee adquirirla. Y es necesario vivir de esta manera, por otro lado. Así que nos habla acerca de mucho, no solo en cuanto a su definición, sino en cuanto a cuál es la fuente, el origen de toda esta sabiduría, y nos enseña cómo aplicarla en nuestra vida, cómo evidenciar que somos sabios en nuestra vida. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida, y durante este domingo y los que tenemos en abril, salvo el del domingo de resurrección, de Pascuas de resurrección, estaremos desarrollando muchos de estos temas aplicados a algún aspecto que tiene que ver con nosotros, con lo que vivimos a diario. Porque si hay algo que debe caracterizar siempre a aquellos que hemos recibido salvación y vida eterna en Cristo Jesús, es la sabiduría. Esto nos debe caracterizar, esto es lo que también nos diferencia de aquellos que no tienen esta experiencia espiritual. La Biblia menciona que, bueno, ellos no tienen acceso a esta sabiduría de Dios, por lo cual anda la gente en su propia opinión, como dice la palabra, y en esta sabiduría que es terrenal. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de contactarnos con la fuente de toda sabiduría espiritual para que efectivamente la podamos demostrar en nuestros hechos, en nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestros vínculos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Así que allí está el libro de Proverbios hablándonos mucho acerca de la sabiduría. Como ustedes saben, son personas inteligentes. Además, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Salomón, rey de Israel, al principio de su reinado, lo primero que hizo fue buscar a Dios, presentarse a sí mismo ante semejante llamado y ante semejante ministerio, y le pidió a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo, para poder gobernarlo, no de acuerdo a mis propios criterios, sino siempre de acuerdo a tu revelación, a tu guía, a tu dirección. Así que dame ese entendimiento, esa sabiduría. Y efectivamente esto siempre agrada a Dios y por lo tanto responde siempre a esa petición. ¿Le has pedido sabiduría al Señor para tu vida? Está ahí, está a tu alcance. Así que pidámosle no solo para los tiempos o momentos difíciles, sino para todo tiempo, porque es requerida para todo momento en nuestra vida también. Así que esta fue la concesión de Dios y agradó a Dios y le dijo, bueno, por cuanto me pediste esto y no otras cosas, aquí está concedido. Y efectivamente Salomón fue reconocido, no solo en el propio pueblo de Israel, sino en otras naciones, como una persona muy sabia. Y no era porque le hacían test de inteligencia, eso es otra cosa. Tenía mucho conocimiento, pero sin embargo la sabiduría tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento. Bueno, de hecho, el mismo libro de Proverbios nos define en los primeros versículos cuál es su propósito y qué es lo que podemos obtener a través de la lectura en él. Y luego vamos a dar lugar entonces al mensaje de esta mañana. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. ¿Cuántos leyeron el libro de Proverbios alguna vez? Ah, muy bien, excelente, qué bueno, qué bueno. Bueno, es una buena oportunidad para darle nuevamente lectura y para aquellos que no lo hicieron puedan comenzar a leerlo. Mire, tiene 30 y algo de capítulos, así que quizás un capítulo por día sería de mucho enriquecimiento para su propia vida. Y vería usted los resultados de aplicar lo que Dios le está enseñando en su palabra. Dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia, a los simples, personas como nosotros. La palabra nos da prudencia, nos hace sabios en este sentido. Y a los jóvenes, conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y a continuación tiene esta expresión que todos seguramente hemos escuchado y que habrán leído, pero es así, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Así que, conceptualmente, la sabiduría es la capacidad de aplicar conocimientos que hemos adquirido a través de la inteligencia. Otra vez, la inteligencia es la capacidad de comprender cosas, de aprenderlas, de decir, ah, lo entendí. Pero la sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente esta inteligencia o estos conocimientos. Así que, digamos, la inteligencia es como más teórica, la sabiduría es práctica, eminentemente práctica, es de aplicación de esta inteligencia que hemos adquirido. Vaya, usted ya se da cuenta de la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hay que son tan, suponemos, son muy inteligentes o verdaderamente lo son, porque han alcanzado mucho conocimiento y mucho desarrollo teórico, pero sin embargo en sus vidas no parecen demostrar ser sabios? Son inteligentes, no son sabios. ¿Por qué? Porque no aplican correctamente esos conocimientos para su propio beneficio o para beneficio de los demás. Cuando hablo de beneficios, no es que el fin justifica los medios, sino dije aplicarlos correctamente. Y Dios nos enseña también a aplicar correctamente todo lo que Él nos enseña. Así que todos nosotros podemos adquirir conocimientos. Y vaya si hay creyentes que conocen la palabra de Dios y la conocen mucho. Podríamos decir, son muy inteligentes. Pero mire qué otra cosa es ser sabio. Ser sabio es usar esta inteligencia en la vida práctica correctamente. Es cómo aplico yo esto que ya sé de la palabra de Dios a mi propia vida, en mi propio comportamiento, actitud, etc. Lo decía al principio del libro de Proverbios. Así que lo que está dando cuenta aquí la palabra es sobre la sabiduría. Uno puede comprender y tiene capacidad de comprender un texto, mientras están estudiando, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, en la universidad, uno tiene oportunidad de aprender y conocer un texto, de entenderlo. Todos pueden leer la palabra y decir, acá entiendo, dice apartados del mal. Y bueno, ya entendimos, ¿no es cierto?, lo que eso significa, no hace falta hacer nada, eso es inteligencia. Podemos entender una teoría, podemos entender y comprender un principio o una enseñanza. Podemos entender y conocer un consejo, una amonestación. Pero la sabiduría viene según lo que hacemos con esta enseñanza, este conocimiento, este consejo o este principio. Si lo aplicamos correctamente, sobre todo cuando viene de parte de Dios, entonces eso es ser sabio. Y Dios nos está llamando a ser sabios. Por eso la sabiduría es la capacidad de la buena aplicación, de la correcta aplicación práctica de la inteligencia. Y esto, la sabiduría, comienza en poner nuestras vidas bajo el señorío de Cristo y vivir conociendo y haciendo su voluntad. Esto es ser sabios. Es relacionarnos y vincularnos con este Dios que es perfectamente sabio, es omnisciente, lo sabe y lo conoce todo de manera perfecta. y quiere compartir eso con cada uno de aquellos que desean vincularse con Él. Por lo tanto, la sabiduría es accesible a tu vida y a mi vida. Está en Él, está en Dios. Por lo cual nos acercamos a Él, pero lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Él es tener la disposición de sujetarnos a su señorío. ¿Y cómo significa y cómo se representa esto? Y escuchando su voz, pero obedeciendo a su palabra. No solo conozco lo que Él me dice o lo que Él quiere para mi vida, sino que también lo llevo a la práctica, lo vivo, lo experimento. Esto es ser sabios. Eso, como dice este pasaje, es temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El inicio, el origen, el comienzo de una vida sabia está en tener temor de Dios. Temor de Dios es sujetarnos a su señorío y ser obedientes a sus enseñanzas. De hecho, la palabra hebrea yará, que se utiliza para mencionar aquí temor de Dios, se traduce también como respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Eso es tener temor de Dios. No dice temor a Dios, dice temor de Dios. Ser temeroso de Dios, según la enseñanza de la palabra, es ser respetuoso de Dios. Ser respetuoso de Dios y de las cosas de Dios. Es ser respetuoso, honrar la casa de Dios. Ser respetuoso, honrar y obedecer sus enseñanzas, sus mandatos. Eso es tener temor de Dios. No solo asistir y estar, no está mal, pero no es suficiente. No por estar nos transformamos o constituimos en personas sabias, sino es sabio aquel que tiene temor de Dios. ¿Y cuánto falta todavía en nuestro medio, digo en el medio cristiano, aumentar nuestro temor de Dios? Volver a ser conscientes de qué significa ser temeroso de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otra versión dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Otra versión dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Y hoy, esta mañana, es una mañana en la cual Dios quiere hacernos reflexionar a cada uno en particular y en conjunto acerca de cuán temerosos somos de Él. Porque esto tiene relación directa con cuán sabios somos en esta vida. Bueno, este texto de Proverbios habla del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Pero el énfasis, el foco, no está puesto tanto en la sabiduría, sino precisamente en la expresión temor de Dios. Temor de Dios. Ese es el foco. Es donde podemos y debemos poner nuestra atención, nuestros ojos y poder comprender esto. Porque si esto entendemos y lo aplicamos en nuestra vida, entonces la sabiduría queda derivada. Viene naturalmente. Cuando hay temor de Dios, en la vida de una persona hay sabiduría espiritual. Cuando no hay temor de Dios, no hay sabiduría espiritual. Y usted sabe que si no hay sabiduría espiritual, entonces hay sabiduría terrenal, hay sabiduría propia, hay propia opinión. Y eso no nos conduce al bien, a la bendición, a la armonía. Así que en esta mañana vamos a fijar la atención en esta expresión, el temor de Dios. Allí está el énfasis del pasaje. Y afirma que el fruto natural de una vida rendida a Dios es la sabiduría. Claro, porque sabio es lo más sabio que una persona puede hacer, rendir su vida a este Dios todopoderoso, también amante, misericordioso, pero justo y bueno. Indica que la mayor expresión de sabiduría en la vida de una persona es humillarnos y consagrarnos en obediencia al que reina por los siglos de los siglos. Eso es sabiduría. Una de las cosas que marca la Biblia, la palabra de Dios, es que a la sabiduría somos todos llamados. Usted y yo todos somos llamados a ser sabios. No es una opción, no es un camino que podemos elegir o no. Esto otra vez caracteriza al pueblo de Dios, lo debe caracterizar, es lo que también debe diferenciarlo de otros pueblos. Dice en Deuteronomio 13:4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Mire todo lo que implica temor de Dios de acuerdo a este pasaje de Deuteronomio. Ir y andar en pos de nuestro Dios, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle y seguirle. Continuidad, constancia. Dice en la Nueva Traducción Viviente, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Hay un llamado en la palabra de Dios a temer a Dios, a temer a Dios. Aquellos que temen a Dios evidencian mucha sabiduría en su vida. Por eso, y entre otras cosas, el mensaje de esta mañana es, Dios visita con toda bendición a los que le temen. Dios visita con toda bendición a los que le temen. Aquellos que le temen, que demuestran respeto, reverencia, sumisión, obediencia al Señor, pues entonces Él los visita con toda bendición. Dije, toda bendición. ¿Hay temor de Dios en tu vida? En segundo lugar, la Biblia nos habla claramente, y es el mismo Salomón en los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 7, que nos enseña qué es temor de Dios, entre otras cosas también. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire, encontramos una relación directa aquí entre la primera frase de este texto, de este versículo, y la parte final. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. De lo cual podemos inferir que apartarse del mal también implica no ser sabio en mi propia opinión. Porque eso me lleva al mal. A ver, Dios es fuente de toda bondad y de todo dádiva y don perfecto. Todo proviene de Él. Apartarme de Él, no respetarlo, seguir mi propia opinión, me va a conducir al error y al sufrimiento, como vamos a ver. Por lo tanto, temer a Dios es apartarse del mal. ¿Quiere ponerlo en otra expresión más conocida para todos? Temer a Dios es apartarnos del pecado en cualquiera de sus formas, tamaños y envoltorios. Temer a Dios es apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Y así es como alejarnos del pecado y buscar la sabiduría en Dios y no en nuestra propia opinión es lo que debemos hacer. Nuestra sabiduría humana está teñida de malos deseos, de deseos engañosos, de motivaciones ocultas, de intenciones oscuras y de hipocresía. Y nuestra dureza de corazón hace que, aun siendo advertidos por Dios a través de su palabra y a través de líderes espirituales, terminamos siguiendo nuestros caminos. No es sabio. No seas sabio en tu propia opinión. Y ni aun a veces cuando una persona se estrella contra la pared, tiene, parece, deseos de cambiar. Es decir, tal la dureza de corazón, tal la necedad que tiene la persona que no es capaz de reconocer qué le condujo a esa estrellarse contra la pared. Falta de sabiduría. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no hay temor de Dios? ¿Por qué no hay temor? Porque no lo respeto. No respeto su palabra, no sigo su enseñanza, no le obedezco, no soy sumiso, hago la mía, sigo mi propia opinión. Así es como las personas estrellan contra esta pared su propia salud. Otros estrellan contra esta pared el trabajo y lo arruinan. Otros estrellan el matrimonio contra esa pared. Otros siguen sentados en el trono de su propio orgullo y su necedad y siguen estrellando todo contra esa pared. Eso no es ser sabio. Y quien así continúa, solo podrá esperarle consecuencias más tremendas y terribles. Temer a Dios es apartarse del pecado. Cuanto más lejos del pecado, más cerca de Dios. Pero cuanto más cerca del pecado, más alejados de Dios y de su bendición. Teme a Dios. Dios visita con toda bendición a aquellos que le temen. Y eso es ser sabio. Eso es ser sabio. En tercer lugar, la Biblia nos habla acerca de que temer a Dios nos da seguridad y confianza. Salomón escribe en el Proverbio 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor, en esta reverencia, en este respeto, en este seguimiento, en este servirle a Él, en esta consagración a Él, está la fuerte confianza. La confianza en Él, no en nuestra propia prudencia, la confianza en Él para enfrentar toda situación. Por lo cual, cuando hay temor de Dios en una persona, esa persona no temerá nunca lo que le pueda pasar, lo que le pueda hacer el hombre. Hay una fuerte confianza en que Dios está guardando y cuidando su vida. Cualquiera sea la situación, estoy seguro porque mi confianza está puesta en el Todopoderoso, a quien temo, honro, obedezco y sirvo. Y Dios es fiel y desata su bendición sobre aquellos que le temen, dándonos confianza y seguridad, especialmente cuando hay tiempo de adversidad, de lucha o algún enemigo se ha levantado delante de ti. Así decía el salmista y lo debemos repetir nosotros cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Fuerte seguridad, no débil, endeble, fuerte, sólida, segura. Esto es lo que produce Dios en la vida de aquel que le teme también. Por otro lado, la Biblia también está afirmando en este precioso libro de sabiduría, el de Proverbios, que esta sabiduría, este temor de Dios, desata cuidado, protección, sanidad, paz y bendición de parte de Dios sobre esa vida. Decíamos, Proverbios 3, 7 y 8, teme a Jehová y apártate del mal. Pero por otro lado, esto no es solo este aspecto, ¿no es cierto?, digamos así, negativo. Ahora viene el aspecto positivo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Todo tu ser entonces, cuando vos te apartás del mal, y esto es temer a Dios, todo tu ser es alcanzado por la gracia y el favor de Dios. Todo tu ser es ministrado en el poder del Espíritu Santo. Entonces hay sanidad y hay restauración. Son efectivos de parte de Dios en tu vida. Así el salmista dice, cumplirá Dios el deseo de los que le temen. No está diciendo Dios va a cumplir el deseo de todo el que venga a Él y le pida y le reclame. ¿Cuándo llama usted a los bomberos? ¿Cuándo viene incendio? Algo se está quemando, ¿no es cierto? Si es, se quema su casa, ¿usted qué haría? ¿No? Llama a los bomberos cuando viene incendio, ¿no es cierto? ¿Y cuándo llama al policía? Cuando hay un riesgo de inseguridad, cuando hay un delito, le roban, ¿no? Llaman a la policía. Naturalmente, digamos, es así, ¿verdad? Bueno, mire, esto no es lo que debemos hacer respecto a Dios. Que lo vamos a llamar a Él cuando las papas queman, digamos así. Para que apague el incendio y después, listo, gracias, yo sigo haciendo la mía. No, eso no es sabiduría, ni es temer a Dios. No lo puedo llamar y decir, ahora salvame. ¿Qué estuviste haciendo antes? ¿Lo temiste? ¿Lo seguiste? ¿Lo obedeciste? Ahora reflotá mi salud. Perdí el trabajo porque hice lo indebido. Señor, ahora. ¿Cómo ahora? ¿Y antes? No se puede jugar con Dios. A ver si todavía alguno parece que en la vida pretende ser más vivo que Dios, ¿no es cierto? Dice, este lo voy a engañar porque no se da cuenta. Es tremendo encontrar esa actitud, menos mal que son muy pocos cristianos, ¿no es cierto?, que se comportan así. La mayoría son hijos e hijas de Dios sabios y sabias, como la mayoría de todos los que están aquí. Pero sin embargo, Algunos me parece que podrían pensar de esta manera todavía. Ah, ahora vas a ver, no se va a dar cuenta, puede una cosita, yo soy vivo, soy sabio. Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hay salvación, hay restauración, hay rescate de parte de Dios sobre aquellos que le temen y estén en cualquier circunstancia. Recordá, el salmista dijo, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y entonces los defiende. ¿Ves cómo temer a Dios desata también esta bendición en tu vida, esta experiencia de que Él es tu escudo, tu refugio, es tu defensa que se va delante tuyo permanentemente? Y esto lo experimenta solo el que tiene temor de Dios. Si no es indefensión, si no es estar a la deriva en la vida, y si es así no hay victoria frente a los enemigos que vienen contra mí. Salomón dijo, el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Reposo, paz, quietud. No hay agitación, no hay incertidumbre, no hay desesperación, no hay manoteo, porque no, hay reposo. Con él, en el temor de Dios, esa persona dice, vive llena de reposo. Así entonces, tememos a Dios, para que vayamos tildando en todo caso, tememos a Dios, entre otras cosas, cuando reconocemos que Él es eterno, soberano, santo, majestuoso y rey. Estamos temiéndole cuando lo reconocemos, cuando reconocemos que somos polvo, sido hechos del polvo e iremos al polvo y somos pecadores, pequeños ante su gloria y su grandeza. Eso es comenzar a tener temor de Él. Somos conscientes de nuestras limitaciones y vulnerabilidad. Entender que si estamos en pecado, esclavos somos del pecado. Entender que Él es bueno, lleno de misericordia, que nos ama y nos bendice en su gracia. Temer a Dios también es reconocer que ha establecido un camino para nuestra salvación, enviando a Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Temer a Dios es vivir continuamente agradecidos por la salvación que obró en nuestra vida y le servimos con mucha alegría. Temer a Dios es entender que Él juzgará a cada uno según sus obras y que nadie escapará de ese juicio. Temer a Dios, como hemos visto y leído, es alejarnos de todo pecado y perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, dice el pasaje. Entre otras cosas, finalmente, temer a Dios es reconocer con dolor nuestros pecados y arrepentirnos con genuina humillación apelando por misericordia y por perdón. Miren, me parece que el mundo u otras cosas hacen casi como que nos anestesien con respecto al pecado. Todavía parecen observarse algunos creyentes que cometen pecados y parecen no dolerles ni con un pellizco, casi ni con una picadura de mosquito. ¡Pecan! Y no les duele nada. Y eso es falta de temor de Dios. No podemos andar en la vida cristiana, en la vida que Dios nos regaló en Jesucristo, de esta manera. Hay que alejarse del pecado, hay que abandonar el pecado, hay que aborrecer el pecado. Y toda vez que pequemos, abogado tenemos. Y tenemos a quién recurrir para ser limpiados de todo pecado y perdonados de toda maldad. Pero lo que no puede haber en un creyente, a menos que haya tal dureza de corazón que solo espere el juicio de Dios, es pecar y hacer de cuenta que no pasó nada. Pecar y no tener el más mínimo dolor por haber pecado. Pecar y ni siquiera proceder al arrepentimiento. Y en todo caso, ¿sabe lo que ocurre a veces? Solo a veces, en esos muy poquitos casos. Bueno, lo que pasa es que fulano, lo que pasa es que la circunstancia, lo que pasa es que en mi desesperación, es decir, la culpa la tiramos hacia afuera, no asumimos la responsabilidad, justificamos el pecado. Y eso es mayor pecado todavía. En lugar de postrarnos de rodillas delante de Dios con todo dolor en el corazón, porque hemos ofendido a nuestro Dios, hemos ofendido el sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre que Él derramó por mí, por usted, por todos, es tener en poca estima, consideración y valor la vida que Él nos regaló y nos sacó de la esclavitud del pecado. Del infierno, sí, nos sacó del infierno, del sufrimiento eterno. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo eso? ¿Hay temor de Dios en nuestra vida? Algunos no tienen temor de Dios, porque no quieren cambiar sus estilos de vida. Algunos tienen un acercamiento al Señor. Muestran como ciertas señales externas. Usted lo puede ver o la puede ver, está por allí, casi habla y tiene el mismo vocabulario, tiene expresiones que parecen muy espirituales, como que se compunge, usted lo va a ver que a veces hasta una lágrima se le derrama por algunas circunstancias, pero no temen a Dios. Parece que sí, pero no. Con sus hechos lo niegan, como dice la palabra. Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 1, versículo 16, dicen que conocen a Dios, dicen, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. No hay temor de Dios. Otra versión dice, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Sí, viste, ya no te dejes llevar por lo que escuchás o por lo que ves delante de tus ojos así. Hay que mirar el corazón como lo mira Dios. A Dios no lo podemos engañar. ¿Quién pretendería engañar? Solo un necio. Así que fíjate cómo son sus hechos. La falta de temor. Es no tenerlo en cuenta a Él, es no obedecerlo, es no vivir según su voluntad, sino la propia. Y esto en la Biblia se llama necedad, falta de sabiduría, terquedad, insensatez, dureza de corazón. Todo lo cual conduce a estar bajo juicio de parte de Dios, bajo disciplina de parte de Dios. No hay paz para quien vive de esta manera. Es fácil observarlo. No hay gozo en la vida de una persona que carece de temor de Dios. No hay prosperidad, no hay libertad, no hay poder, no hay sanidad, no hay restauración, no hay victoria, no hay nada que provenga de Dios, porque se ha alejado de Dios. No Dios de él, se alejó él de Dios. Así que no es suficiente conocerlo. Debemos honrarlo, respetarlo, obedecerle y servirle. Muchos de los males que nos aquejan o aquejan a algunas personas tienen su origen en esa falta de temor de Dios. Se apartan de Él, se alejan de la obediencia, abandonan sus caminos y eso trae trágicas consecuencias a la vida. Ataduras, opresión, pérdida o falta del trabajo, amargura, enfermedades, llanto, desesperación, problemas matrimoniales, esclavos de hábitos pecaminosos, mentira, la falsedad, el consumo de pornografía, pensamientos impuros, lujuria, infidelidad. Agregue en la lista lo que usted desee. Creemos que es un jueguito y que podemos engañar a Dios, que Él no se da cuenta que nuestro corazón está lejos de Él. Pero ya el profeta Isaías supo decir, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¡Ja! No hay posibilidad. ¿Quién podría engañar a Dios? este pueblo, esta persona, sí, de labios me honra, pero su corazón está lejos. No hay temor de Dios en su corazón y en su vida. Y eso es lo que dice este texto. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un cumplimiento, es un ritual, es la asistencia, es estar, es el tener una expresión espiritual, pero nada más que esto. Por tanto, dice el Señor, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. No es bendición, ¿eh? Es juicio por la falta de temor a Dios. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por lo tanto, Dios visita con juicio a los necios e insensatos, pero Dios visita con toda bendición a los que le temen. Tenés que poner temor de Dios en tu vida, tenés que poner temor de Dios en tu corazón. Asegúrate de que no haya nada que se haya filtrado o infiltrado y que esté atacando, afectando y poniendo en riesgo el temor de Dios en tu vida, porque será el principio de cosas grandes y terribles. La invitación de Dios también en esta mañana es: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ah, si alguno pudiera estar en esta mañana reconociendo que en alguna medida te está alcanzando esto que Dios nos trajo, entonces Él nos está diciendo, volvete a mí, volvete a mí. ¿Qué está queriendo decir esto? Que nos alejamos, que salimos de su presencia, que tomamos distancia, que no estamos en el camino que Él nos trazó. Volvete a mí. Esta es la invitación gentil que Dios está haciendo en esta mañana. Volvete a mí y yo me voy a volver a vos. Volvete a mí. Dios volverá a ti y entonces sus bendiciones volverán a ti. Su poder volverá a ti. Su paz y su gozo estarán en ti. Volverás a ser libre con toda libertad. Pero primero debes volver a Él. Volver a humillarte. Volver a arrepentirte. Dejar para siempre tus caminos y volver a sus caminos. Volver a la obediencia, pedir perdón por tus pecados. No buscar excusas, no tratar de justificarlos, no buscar culpar a otros. Hacernos cargo de nuestras decisiones porque somos los únicos responsables. En esta mañana tenemos la oportunidad de escoger poner nuestra vida bajo bendición, bajo plena bendición. Y esto pasa por restaurar y recuperar o sostener el temor de Dios en nuestro corazón. Hay que comprometernos en obediencia a la santidad de vida. ¿Cuál será tu decisión? ¿Querés ser alguien que falta el respeto y deshonra al Señor? ¿O querés convertirte en alguien que temerá a Dios todos los días de su vida? Dios visita con juicio a aquellos que son necios e insensatos, pero Dios visita con toda bendición a aquellos que le temen. Te quiero invitar a inclinar tu rostro y a orar. El Señor nos ha hablado también en esta mañana. Para aquellos que están en el temor de Dios, exalta su nombre, dale gracias, reconoce su misericordia, su bondad y sé sabio. Pedile ayuda y fortaleza para sostener el temor de Dios en tu corazón y no apartarte de Él, no apartarte de sus caminos. No apartarte de sus propósitos, no apartarte de su presencia, porque sabes que eso es ser sabio, pero además desata toda bendición sobre tu vida y alcanza a tu familia, a tu matrimonio, alcanza tu salud. Es bienestar, es armonía, es libertad, es poder, es fortaleza, es gozo, es paz. Pero si alguien encuentra que le ha estado faltando temor de Dios en su vida, que no lo estuvo teniendo en cuenta, que aún ni a pesar de haber escuchado su voz, de conocer su palabra, de haber oído a otros, a líderes espirituales, no has hecho caso, has seguido tu propia opinión, tu propio consejo, tus propios caminos. Y quizás ya comenzaste a cosechar el fruto de esa falta de sabiduría. Pues es tiempo de que tomes una decisión. Volvé a Dios. Él te está llamando también en esta mañana. Volvete a mí, yo me voy a volver a vos. Porque será restaurar el temor de Dios. No por un día, no para que te saque las papas del horno, sino para todos los días de tu vida. Este tiene que ser el compromiso. A Él no lo podemos engañar. Él no se deja llevar solo por lo que escucha. Él ve el corazón y puede determinar claramente cuáles son las intenciones que hay en mi propio corazón. Pero qué bueno cuando el Señor encuentra también hijos e hijas suyas que con toda humildad saben reconocer que estaban caminando un tanto apartados de Él y de sus propósitos, y que por eso no estaban experimentando la plenitud que viene cuando hay pleno temor de Dios. El Señor le agrada encontrar un corazón arrepentido, un corazón que reconoce su error, su equivocación o su pecado, que no echa la culpa a nadie, que se hace responsable de ello, porque no hay nadie más a quien culpar. El Señor le agrada encontrar a un hijo, una hija suya, que viene ante Él con dolor en su corazón por haber pecado, por no haberle hecho caso. El Señor quiere levantar en tu vida el temor a Él, el respeto, la adoración, la consagración, el servicio, la honra, la reverencia, la obediencia, el sujetarnos a su señorío. Esta es la invitación. El Señor está aquí, te está llamando y te dice: volvete a mí, vení a mí de nuevo, acércate, quédate conmigo, quédate en mi presencia, volvete a mí, yo me voy a volver a ti. Y para todos aquellos que lo hagan en esta noche, Dios está prometiendo que volverá el gozo, volverá la sanidad, volverá la fortaleza, volverá la paz a tu corazón, volverá la libertad, volverá toda clase de bendición sobre ti y sobre los tuyos, sobre tu casa. Si hay alguien en esta mañana que quiere tomar esta decisión, volver a Él, acercarse a Él, aferrarse a Él, abrazarse a Él, dejar esos caminos que te parecían buenos pero no lo son. No hay mejores caminos que lo de nuestro Dios. Aquellos que tengan deseos de venir a Él para decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, me arrepiento, nunca debiera haberlo hecho, no lo voy a hacer, necesito tu ayuda y tu fortaleza para quedarme contigo. Pero perdóname. Si hay alguno que quiere tomar esta decisión en esta mañana, levante su mano. Yo voy a orar para que Dios te abrace, para que Dios te bendiga, Dios te recibe. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga a cada uno de los que está tomando esta decisión en esta mañana. Es personal, es propia. Comprométete a poner temor de Dios en tu vida y entonces serán desatadas toda clase de bendición. Porque Dios visita con toda bendición a los que le temen. Aleluya. Padre bueno, gracias porque estás aquí con nosotros. Y gracias porque tu palabra siempre es palabra de oportunidad, es palabra de esperanza, es palabra de restauración, de restitución. Señor, es palabra firme, pero es palabra amorosa, llena de misericordia, de compasión y de bondad. Señor, gracias por traer esta palabra a nuestra vida en esta mañana. Queremos, Señor, sostenernos en el temor de ti. Señor, honrando tu nombre, respetándote a ti, respetando tu nombre, respetando tu casa, Señor, respetando el ministerio al cual nos has llamado, respetando a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, respetando a toda persona como tú también la respetas. Señor, queremos levantar nuestro temor a ti en esta mañana. Y Padre, estás abrazando a los que han vuelto a ti y tú ya te has vuelto a ellos por esta actitud, porque has visto sus corazones y en ellos hay verdadero arrepentimiento. Señor, está la decisión de andar en tus caminos, de dejar todo lo demás, de poder tener poder para vencer tentaciones y no caer en el pecado. Señor, vas a comenzar a restaurar lo que pudo haber sido resquebrajado por esta actitud. Señor, vas a comenzar a restituir aquello que podía haberse perdido por esta actitud de alejamiento. Pero lo más importante es que ahora esos hijos e hijas tuyas están contigo nuevamente, casi como aquel pródigo que volvió a su casa para seguir disfrutando de toda bendición. Y eso es lo importante, Señor. Qué bueno que han sido valientes, honestos y han tenido la suficiente humildad para reconocerlo y volver a ti. Ah, Señor, las cosas comienzan a cambiar también en sus vidas. Y Señor, que en esta mañana nos visites a aquellos que tememos tu nombre, nos visites con toda bendición. Visita nuestra casa, Señor, visita nuestro matrimonio con toda bendición. Visita la vida de nuestros hijos, visita a aquellos que están enfermos y necesitan sanidad. Visita con fortaleza, Señor, a aquellos que están caídos, abatidos. Sostené los brazos en alto de aquel que está en lucha, en aflicción. Lleva a la victoria a ellos también. Señor, sí, te honramos. Señor, aún desde nuestras limitaciones y desde nuestra vulnerabilidad, Señor, te honramos. Te respetamos de todo nuestro corazón. A ti sea toda gloria y toda honra. Sea todo honor en esta mañana y por siempre, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. El Señor está visitándote. El Señor te está visitando tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu salud. Dale el aplauso a Él. Te está visitando con toda bendición. Guárdate en el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría.